chaparrita, no llores por tu banjo, que si te va del rancho, muy pronto volverá. Verás que el vaquillo te traigo cosas buenas, un beso que tus penas muy pronto olvidará. Pa' tus trenzas y pa' tu mamacita, rebozo de bolita.